invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfrazaré con... Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del informativo leñero que no panda el cúnico. Hoy lunes 11 de mayo de 2020 trataremos estos temas. Ayer se produjo un incendio en la zona de Las Vegas que consumió la vivienda particular de un querido vecino de la zona. Estaremos cubriendo ese tema. En el mundo se ha dado un debate sobre el tema de las cárceles. En la Argentina se instaló hace un par de semanas y ahora queríamos llevarles una reflexión con un poco de información certera, profunda, sobre qué situación están viviendo los presos y las presas en Mendoza antes y después del coronavirus. Y en este 11 de mayo nos vamos ahora con la gacetilla de los principales titulares. Comenzamos con el panorama internacional. Bolivia. Yanine Áñez habilita el uso de semillas transgénicas y posiciona a su jefe de campaña Óscar Ortiz como superministro de Economía. De jefe de campaña electoral a ministro de Estado, Óscar Ortiz no juró con las manos vacías, sino que el mismo día de asumir su cargo, el pasado viernes 8 de mayo, recibió dos decretos a la carta. El primero autoriza el uso de semillas transgénicas en favor del agro cruceño, de donde viene, y el segundo lo convierte en el superministro del Consejo Nacional de Reactivación Económica y del Empleo por un tiempo de 6 meses. De esta manera, la actual presidenta de facto, ahora candidata presidencial Yanine Áñez, encomendó a Ortiz concretar la oferta del 1 de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo, de crear 600.000 fuentes de empleo en el área de la construcción y arreglo de vías. Ortiz fue candidato presidencial por la Alianza Bolivia Dice No en el 2019 y perdió las elecciones al obtener solo el 4.41% de la votación nacional. Francia, del susto por el encierro al miedo a la libre circulación. Francia entabla este lunes 11 de mayo la fase más incierta de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Gran parte del país recobra la autonomía de sus desplazamientos a través de un programa elaborado por el primer ministro de gobierno, Édouard Philippe, con el cual se intentará, poco a poco, superar el trauma del COVID-19. Hacia afuera, las medidas tomadas al inicio de la expansión de la pandemia estarán vigentes. Las fronteras con los países europeos permanecerán cerradas hasta el 15 de junio. Rusia superó los 200.000 casos de contagios por coronavirus. Rusia duplicó en solo 10 días la cantidad de contagios y contabiliza desde el inicio de la pandemia al menos 1.915 muertos, informaron las autoridades sanitarias rusas. En las últimas 24 horas se detectaron otros 11.000 casos de coronavirus, un 42% de ellos asintomáticos, con lo que la cifra de contagios alcanzó los 209.688, lo que ubica a Rusia en el quinto puesto de la lista global, que lidera Estados Unidos con 1.309.541 casos, seguidos por España, Italia y Reino Unido. Coronavirus en Brasil. 10.000 historias. O Globo dedicó su portada a las víctimas por la COVID-19. El periódico publicó en su tapa los nombres de los más de 10.000 muertos registrados y registradas hasta el sábado por la pandemia. Asegura que es el suceso más letal de los últimos 102 años en Brasil. Para que la dimensión humana de la tragedia no se pierda en la frialdad de las estadísticas, O Globo homenajea a sus vidas en un memorial virtual, agrega el texto publicado. Bolsonaro volvió este fin de semana a desoír recomendaciones de autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones e incluso desafió a los especialistas a anunciar que haría un asado para decenas de invitados. Finalmente, no realizó ese evento, pero lo sustituyó por un paseo en moto acuática. Pasamos al ámbito de nuestro país. El coronavirus, confirman 258 infectados, cifra récord de contagios para un solo día. El Ministerio de Salud confirmó que hubo 258 nuevos casos en el país y en total suman 6.034 desde que llegó la enfermedad. Además, reveló que hay 305 fallecidos desde que el virus llegó. En el informe diario, reveló que 165 de los nuevos casos se produjeron en Capital Federal, mientras que otros 51 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, llevándose así los dos números más altos nuevamente. Economía de pandemia. El Ministerio de Desarrollo Productivo comunicó que más de 640 fábricas de todo el país volverán a producir. La mayoría son pymes, que tienen suspendidas sus actividades desde hace más de 50 días. Entre las actividades que se retoman están la automotriz y de autopartes, la fabricación de motos y de neumáticos y la producción de electrodomésticos, textiles, calzados e indumentaria. La metalúrgica, el tabaco, la gráfica, la madera, los juguetes, la farmacéutica, la química y la petroquímica. Las empresas tienen que instalar sistemas de control de síntomas de COVID-19. Los trabajadores deben distribuirse contemplando el distanciamiento sanitario. La provisión de material preventivo, barbijos, alcohol en gel, etcétera, es obligatoria para las patronales que decidan retomar la actividad. Y quienes lo hagan tienen que tener planes de acción en caso de aparición de casos sospechosos. Cuarentena obligatoria. Las empresas deberán asegurar el transporte de empleados y empleadas si quieren volver a trabajar. Las industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores y trabajadoras a su lugar de trabajo. No podrán movilizarse por transporte público, puntualizó el presidente. De esta manera, las firmas serán las encargadas de regular el viaje de los empleados y empleadas en el caso de querer retornar con la modalidad presencial. El gobierno activará protocolos de actividad y los gobernadores deberán verificar el cumplimiento. Ingreso familiar de emergencia. A partir de hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social, el ANSES, continuará con el pago de bono de 10.000 pesos correspondiente al ingreso familiar de emergencia, que se creó para asistir a las personas más vulnerables frente a la crisis económica que instaló la pandemia. Para facilitar el reparto del haber, la nueva titular del ANSES, Fernanda Raberta, dispuso una aplicación virtual con un buscador que permite que cada uno de los casi 4 millones de beneficiarios y beneficiarias que aún no cobraron el bono puedan saber la fecha y el lugar de pago del mismo. Además, continúa hoy el cronograma para la reinscripción al IFE, al Ingreso Familiar de Emergencia, para aquellos que se anotaron y que fueron rechazados. Esta reinscripción es vía internet y hoy y mañana se habilitan los turnos para los DNI terminados en 6, hoy y mañana martes. Los DNI terminados en 7 lo harán el miércoles y jueves de esta semana y los DNI terminados en 8 podrán reinscribirse el viernes y el próximo lunes 18 de mayo. Recordamos que estamos dando los turnos correspondientes a esta semana. Los DNI anteriores ya tuvieron su reinscripción y solamente faltarían los DNI terminados en 9, que seguramente serán la semana próxima. Y nos vamos a nuestra provincia, ya que en Mendoza no hay cambios. Suárez postergó un día la flexibilización de la cuarentena. El gobernador Rodolfo Suárez prorrogó un día los términos vigentes para la cuarentena. Adjudicó la decisión a la demora en la publicación del decreto nacional para la denominada fase 4 del aislamiento social obligatorio contra el coronavirus. En Mendoza no hay cambios respecto de las medidas que se están aplicando, informó anoche el mandatario mendocino. Advirtió que se tomará un día a la espera de la publicación del DNU del Gobierno Nacional. Les dijimos que no queremos megaminería ni fracking. Si tenemos que volver a salir, saldremos. Los pibes autoconvocados de San Carlos grabaron un video con vecinos de ese departamento, de donde es oriundo también el gobernador, con un contundente mensaje contra los nuevos intentos de reflotar la minería en plena época de pandemia. Les chiques editaron las imágenes que les enviaron defensores del agua, que, al final, en la voz de dos pequeñas, recuerdan elípticamente que el mandatario nació también en esa tierra. San Carlos es uno de los bastiones de mayor resistencia en defensa de la ley 7722. De allí salió la Gran Marcha del Agua, que fue tapa en diarios de todo el mundo, y Suárez mandó a reprimir con la policía. Se reedita la postal. Cosechadores quedaron varados en Mendoza sin ayuda del gobierno. Un mes después de que se conociera que cientos de trabajadores y trabajadoras habían quedado varados y varadas en la terminal, la postal se reedita. En una finca de Rodeo del Medio, en Maipú, unos 50 trabajadores salteños están impedidos de volver a su provincia. Pasaron la noche del sábado en un taller de la empresa de transporte que debe llevarlos en Las Heras y aún esperan respuesta por parte del CNRT y de la provincia. Para ninguno de estos trabajadores y trabajadoras ni para sus familias están garantizadas las condiciones de higiene mínimas que requiere la prevención del COVID-19. Escuchamos un comunicado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. La Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo dio a conocer el programa anual de becas. En el marco de la situación socioeconómica agravada por el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia COVID-19, entendemos que las economías de estudiantes y sus familias se han visto afectadas, en algunos casos aún más debido a necesidades preexistentes. Las medidas de aislamiento necesarias adoptadas por la crisis sanitaria nos interpela a dar respuesta concreta a las diferentes realidades de los estudiantes. En este programa se observa un presupuesto 2020 igual a enero 2019 debido a la reconducción del presupuesto de la UNCUYO y un valor adquisitivo disminuido en un 50%. Por esto y por el compromiso de la Facultad de Artes y Diseño para garantizar el acceso y el sostenimiento de las trayectorias estudiantiles, se aumenta un 61% el presupuesto destinado a becas estudiantiles. Considerando que hoy nuestra responsabilidad es acompañar y brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan acceder a las diferentes propuestas del cursado virtual. Esto es lo que nos comunican desde la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta el 17 de mayo hay tiempo para inscribirse y así optar por las diferentes becas estudiantiles. Animándonos a reflexionar un poco más sobre las crisis en las cárceles en la Argentina y focalizando en Mendoza, es que invitamos a Fabiana Bon, socióloga, magíster en criminología, a reflexionar sobre las problemáticas de las cárceles en tiempos de coronavirus. Hola, ¿qué tal? Saludo ante todo a la audiencia de la Radio La Leñera y a todas las compañeras que día a día le ponen el cuerpo y la voz a este proyecto de radio comunitaria de Potrerillos. Mi nombre es Fabiana Bon, soy socióloga, magíster en criminología y por elecciones y vueltas de la vida me dedico desde hace un tiempo a trabajar cuestiones vinculadas con las cárceles en Mendoza, tanto a través de Sororidad, asociación que nuclea a un grupo de mujeres, como a través también de mi trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo. Un poco la conversación que habíamos propuesto con Chini, una de las compañeras de la radio, era reflexionar sobre la problemática particular de las cárceles en tiempo de pandemia o en tiempo de coronavirus. Y la primera reflexión que yo quiero invitarles a hacer es a no hablar en términos de cárceles como una entidad o una cuestión abstracta o incluso edilicia, sino a pensar en las cerca de 5.000 personas que en Mendoza hoy están privadas de su libertad. De la mano de esto, también una reflexión inicial es que la cárcel, la privación de la libertad como sanción en nuestro código penal, implica exclusivamente la privación del derecho a la libertad ambulatoria. Esto significa que las personas que el Estado decide, a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, colocar en una cárcel o privar de su libertad, se supone que deben tener garantizado el resto de sus derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida. Y esto lo pongo en primer término porque seguramente es el marco o la referencia a partir de la cual conversar sobre este tema de la pandemia. En primer lugar, es interesante tener presente que es un reclamo histórico a nivel de las cárceles, no solo de Mendoza, de Argentina, sino de la región latinoamericana, lo que tiene que ver con la situación que se vive y cómo se vive en las cárceles. Las tasas de hacinamiento, o sea, esto de que existan más personas alojadas que la cantidad de camas o de plazas disponibles, es histórico, como les decía, en la región, y más o menos rondan entre números muy dispares, entre el 20% de hacinamiento al 100% de hacinamiento. Hablar del 100% implica, por ejemplo, en Buenos Aires, hablar de que el servicio penitenciario de Buenos Aires tiene plaza para 25.000 personas, pero sin embargo hay alojadas 50.000 personas, nada más y nada menos que el doble de su capacidad. En Mendoza esto es menor, pero sin embargo cada uno de los complejos penitenciarios está sobrepoblado en mayor o en menor medida. Por otro lado, también una situación histórica que configura a las cárceles de la región es lo que tiene que ver y que acompaña, por supuesto, y hace al hacinamiento, a las demoras en los tiempos procesales. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué se traduce? En que aproximadamente el 40% de las personas privadas de libertad no tienen una condena. Es decir, son personas que están procesadas por un delito, pero no están aún condenadas. Y nuestra Constitución, así como los tratados internacionales a los cuales el país adhiere, tienen esta máxima que dice que una persona se presume inocente hasta tanto no se compruebe lo contrario. Por lo tanto, contar con estos índices tan altos de personas procesadas y no condenadas atenta contra las más altas esferas de la legislación nacional e internacional. Esto de los tiempos procesales demorados no solo hace a la cuestión de que la persona está presa sin condena, sino también hace a otros tipos de demoras, por ejemplo, en responder a un pedido de prisión domiciliaria, o por ejemplo también a las demoras en lo que hace al uso abusivo de la prisión preventiva, justamente. Esta que se establece cuando se supone que la persona se va a evadir o se va a escapar de la investigación penal, o cuando puede obstaculizar a esta investigación. En ese caso, y solamente en esos casos, y en algunos casos, se tendría que usar la prisión preventiva. Sin embargo, la medida o la cantidad del uso de este instituto es enorme, en Mendoza también particularmente. Y en esto también me quiero detener. Mendoza tiene una tasa de prisionización, es decir, la cantidad de personas presas en relación a la población es enorme, es de las más altas del país. Así como también la tasa de judicialización. Tenemos una cantidad de juicios mucho más grandes proporcionalmente que otros sectores o que otras regiones del país. Esto, como les comentaba, tiene que ver con una configuración histórica de las cárceles en la región. ¿Qué pasó con la llegada del coronavirus? Desde los medios hegemónicos de comunicación llegaba la información de que había una masiva liberación de presos. ¿Eso fue así? ¿Qué pasó a partir del coronavirus y de la pandemia? Bueno, se establecieron una serie de medidas y una serie de situaciones que se presentaron que empezaron un poco lo que se dice a tensionar el ambiente. Por un lado, se suspendieron las visitas. Los familiares, en su mayoría mujeres, mujeres con niños, con niñas, no podían visitar más a las personas privadas de libertad en los complejos para evitar justamente cualquier tipo de riesgo y de contagio. Esto implicó concretamente la no comunicación de las personas privadas de libertad con sus familias y, por supuesto, la no provisión de ropa o de algunos alimentos complementarios a la comida que se sirve o que se presenta en los servicios penitenciarios provinciales. Por otro lado, también se presentó la situación de que el personal penitenciario, tanto de seguridad como civil, ingresa y egresa de los complejos presentándose ellos como un elemento potencial de contagio. Como decían en alguna oportunidad las personas privadas de libertad, nosotros ahora los discriminamos a ellos porque ellos son los que nos pueden contagiar. Nosotros, sin esto en un primer momento, donde no habían casos de personas infectadas con coronavirus en las cárceles, aparecía el personal penitenciario como las personas de riesgo. La falta, por supuesto, de protocolos frente a esto, protocolos de tipo preventivos, y la falta de los insumos de higiene y de desinfección también necesarios para la prevención. Por lo tanto, también se generó un ambiente de mucho miedo al contagio. Se estima, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, que en las cárceles, en el caso de darse una situación de contagio, esto sería 8 veces más rápido que en el medio libre. Por lo tanto, pensar en términos de coronavirus en las cárceles o en otras instituciones totales como hospitales o neuropsiquiátricos es sumamente grave y sumamente peligroso, porque incluso haría desequilibrar a lo que tiene que ver con toda la atención pública, ya no solo intramuros, sino que también se vería obviamente complicada y congestionada la atención pública de la salud en general. Frente a esta situación, varias organizaciones de derechos humanos y otros espacios de protección y de atención a los derechos de las personas privadas de libertad presentaron un habeas corpus colectivo exponiendo una serie de demandas y de pedidos por parte de las personas privadas de libertad. El Poder Judicial, quien resuelve este habeas corpus, dice que sí a los pedidos, y concretamente esto significa que le pone un plazo al servicio penitenciario para que lleve adelante determinadas medidas y así también al Poder Judicial para acelerar ciertas decisiones. En concreto, lo que se solicitaba en este habeas corpus tenía que ver con la autorización del uso y el ingreso de celulares, que en principio y en términos generales no estaban autorizados en Mendoza, acelerar la tramitación de los pedidos de prisiones domiciliarias, así como también la resolución de aquellas cuestiones de prisiones preventivas para justamente lograr la disminución del hacinamiento, el cumplimiento de los protocolos que tenían que ver con la prevención, y esto tenía que ver con también prestar atención a las poblaciones vulnerables o más vulnerables al coronavirus, privadas de libertad, que tienen que ver con las mujeres embarazadas, mujeres que están presas con sus hijos y sus hijas hasta 5 años, personas con enfermedades preexistentes que los hacían más plausibles de contagiarse de coronavirus y, por supuesto, también por la edad, personas mayores de 60 años. Sin embargo, ¿qué pasó? Esto se demoró en el tiempo, los 10 días más o menos que se habían establecido para resolver estas situaciones se demoraron y esto implicó que se desataran distintos reclamos, incluso con la forma de huelgas de hambre en distintos complejos penitenciarios del país y por supuesto también de la provincia, como ustedes lo podrán haber visto por distintos medios locales y nacionales. Y acá también es importante establecer lo que las personas privadas de libertad querían transmitir, que esto era un reclamo, esto no era un motín. Y esto también es interesante porque la historia de los motines suele ser bastante, o está cargada simbólicamente muy de manera negativa, muy violenta y muy sangrienta. Por lo tanto, también los compañeros y las compañeras en sus en las expresiones que hicieron y en los carteles muchas veces también que se mostraron al aire, querían hacer esta aclaración. Lamentablemente, no solo en las cárceles de Mendoza, también en otras cárceles del país y de la región, estos reclamos fueron respondidos con altos niveles de represión y de violencia por parte de los servicios penitenciarios y de sus fuerzas especiales, lo que generó incluso en algunos complejos muertes de personas con balas reales, cuando se supone que dentro de los ámbitos penitenciarios se deberían utilizar solo balas de goma. En Mendoza en particular no hubo muertes, pero sí hubo, por supuesto, mujeres y hombres lesionados. Y a partir de esto se establecieron, afortunadamente, mesas de diálogo que están activas, tanto en la cárcel de Rebollón como en la cárcel de Bolón-sur-Mer, que están activas y que están funcionando semanalmente y que están integradas por distintos actores vinculados a la temática. A partir de ahí se han podido justamente empezar a dar cumplimiento certero a estas demandas que se habían hecho a partir del habeas corpus, que tenían que ver con los celulares, con la rapidez o el aceleramiento en algunas cuestiones procesales. Y acá aparece otro de los elementos importantes y que fue mal utilizado o si se quiere, utilizado con mala intención a partir de los medios hegemónicos, que tuvo que ver con este concepto o esta idea de que se había llevado adelante en Argentina una masiva liberación de personas presas. Y además con determinados perfiles y con el determinado, digamos, historial criminológico que los ponía o que los mostraba como personas sumamente peligrosas. Es importante hacer una lectura reflexiva y crítica de esto. Primero, que cada uno de los casos de liberaciones que se han dado en Mendoza han sido analizados de manera individual y particular, cada una de las causas. Han sido en concreto 160 personas aproximadamente las que han sido liberadas. Y acá es importante atender al término liberado. Esto significa personas que siguen presas o siguen privadas de su libertad, pero que están cumpliendo esto en sus domicilios, que cumplen determinadas características, que son monitoreadas a través de sistemas de celulares o de la famosa y conocida tobillera, personas que estaban por cumplir su condena en breve y por lo tanto simplemente lo que se hizo fue acelerar en algunos días o en un breve plazo el cumplimiento de la condena, personas a las cuales se le levantó la prisión preventiva por cuestiones también vinculadas a esto de la celeridad procesal, con lo cual se supone que no habrían cuestiones ilegales o indebidas en la liberación de estas personas, sino que estaban en condiciones de acceder a esta situación o a estos beneficios, y que sencillamente lo que se hizo es poner plazos o apurar a las distintas instancias del Poder Judicial para que se resolvieran. Estas 160 personas no son más que un aproximadamente 3% de lo que es la población penitenciaria mendocina, por lo tanto las condiciones de hacinamiento por supuesto que no se han disminuido en absoluto, no se ha llegado al 80% que es lo esperable o lo deseable para intentar cumplir también con las condiciones de prevención que tienen que ver con la distancia social esta de los 2 metros y con algunas otras cuestiones que sería deseable que se cumplieran en las cárceles pero que de ninguna manera se cumple. De alguna manera, bueno, hemos invitado a esta reflexión para pensar en estas cuestiones que estuvieron dando vuelta por los medios en las últimas semanas y por supuesto que quedamos abierta a sus comentarios, a seguir pensando sobre esto y a seguir estando actualizada sobre la temática. Les agradezco un montón a las compañeras de La Mosquitera, a las compañeras de la Radio La Leñera y mis saludos a toda la gente de la zona. Así escuchábamos a Fabiana Abón en esta invitación a reflexionar en profundidad sobre las problemáticas de las cárceles en la Argentina y en nuestra provincia. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarelo, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Y ahora sí, nos vamos y nos reencontraremos el próximo miércoles 13 de mayo en nuestros dos horarios habituales, 13:30 y 21:30 horas. Los dejamos con un audio que nos envió una vecina recordando con sus propias palabras al negro Fontana Rosa. Muchas gracias y será entonces hasta el miércoles. La leyenda que en una ciudad del interior de nuestro país un grupo de personas se divertía con el pelotudo del pueblo. Un pobre hombre de poca inteligencia que vivía haciendo pequeñas changas y recibiendo limosnas. Diariamente, algunos hombres llamaban al pelotudo al bar, donde se reunían y le ofrecían escoger entre 2 monedas. Una de tamaño grande, de 50 centavos, y otra de menor tamaño, pero de 1 peso. Él siempre agarraba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre lo llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y este le respondió, lo sé, no soy tan pelotudo, vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda de todos los días. Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero de ella se puede sacar varias conclusiones. La primera, quien parece pelotudo no siempre es un pelotudo. La segunda, ¿cuáles son los verdaderos pelotudos de la fábula? La tercera, La ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. La cuarta, podemos estar bien aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. Así que esto nos puede dejar una... El negro nos puede dejar una moraleja, ¿no? El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser pelotudo delante de un pelotudo que aparenta ser inteligente. Roberto Fontana Rosa. Una mattina mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Serano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutti le genti che passeranno mi diranno.